arañas de Marte. Egunon, Gabón, Arratsaldeon, Eguerdion. De todo. Aquí estamos. Os vamos... todo on. Esto os lo decimos pues porque depende de qué día oigáis el programa. Puede ser el lunes por la noche, puede ser el martes mediodía. Más o menos así al mediodía, puede ser el sábado por la tarde, o sea que tenéis ahí... Un poco de todo. Un poco de todo. Y un poco de todo vamos a tener en el programa de hoy, pero todo bueno y todo en euskera. Efectivamente, vamos a hacer una birpasa, un repasillo a temas en euskera que nos gustan, que nos molan. Temas, bueno, la verdad que se nos ha ocurrido un poco a raíz de la publicación de un libro, sí, un libro-disco. Del disco Libro Cantus, que salió con motivo precisamente del 50 aniversario de la Feria de Durango, de la Durango Asoka. Y bueno, pues tirando de él y sacando de nuestros gustos y de nuestros recuerdos, vamos a montar un programa. Ahí es nada. Pues como os decíamos, aquí empezamos este repaso a temas que nos han gustado en euskera. Y bueno, decir que en otro momento pues nos meteremos, seguramente también nos dará por repasar los grupos vascos que cantan en inglés y los que cantan en castellano. Así que vamos con este repasito. Bueno, como os decíamos, venía todo del libro... ¿Cantus? Del precioso disco Libro Cantus, que la Asociación Gerediaga, la organizadora de la Asoka de Durango desde el año 65, hace 50 años, ni más ni menos, sacó con un montón de temas, tres CDs y un montón de temas que repasaban, eso, 50 años de música en euskera. Y dentro del disco había cosas más obvias, quizá, pero también había unas cuantas rarezas, unas cuantas colaboraciones, versiones... Así que atentas, amigas y amigos, porque, bueno, pues para todos nuestros queridísimos y queridísimas oyentes de aquí, pues muchos temas os van a sonar, pero seguro que hay alguno que incluso os va a sorprender por... Pues porque no ha sido tan difundido, porque es una versión interesante o porque es una colaboración interesante. Y para todas las personas que nos escucháis desde fuera, que os queremos un montón, pues para que aprendáis también un poquito qué cosas se han estado haciendo por aquí en los últimos decenios. Eso es. ¿Y con qué empezamos, Iñaki? Vamos a empezar por un clásico básico, por uno de los más grandes, por Mikel Laboa. Vamos. Y por uno de sus discos también más grandes, el Bat Iru de 1974. Mítico disco 3 en 1, que en realidad debería ser llamado Bat Bi Iru, porque había un bi en medio, un segundo disco que fue censurado por la censura franquista, y bueno, pues él finalmente decidió sacarlo, pero dejando claramente bien a las claras que faltaba algo por ahí en medio. Y que ha sido considerado como el mejor disco vasco de la historia, según diferentes medios, por ejemplo, una votación popular que se hizo hace unos añitos en el Diario Vasco, y este fue el disco señalado. Y no nos extraña porque en este doble disco se reúnen algunas de las canciones más famosas de Mikel Laboa y de la música vasca en general, como el Chori a Chori, Aika Mutil, Gaboa, Liga. Pues bien, vamos a escoger de ahí, de ese disco. Nos quedamos con la primera canción del disco, que se llama Chinaurria. Primavera aztetik udazkenera, Chinaurria txurra landa bazterrerat, txoripapo gorri bat arbol batetarat, egun oro jiten zen kantuz aritzera. Txinaurria trufa irri egitera. Txinaurria lotzen da egun diglanari, egun guzietako duen guduari, karga ezin altxatuz nigarrez dari, txoriak itzalpetik trufa eta irri. Txinaurriak derauko zerbait erran nahi. Hauxedia txoria iri erraiteko, nik ere bi beharri ire aditzeko, kanpuan baduk orain gauzainitz biltzeko, emazoko batea neguan jateko. Lanari lotzen baiz ez zaudo lutuko. Txinaurri lepo me itxusi txirtxila, ez naukeldu iganat ni deuseren bila, lanian ez dukari izia bila, utzak utzak ikere lan hori ergela. Urte oro zeldu duk berdin ustarila. Primadera aztetik udazkenera, txinaurria txurra landa bazterrerat, txoripapo gorri bat arbol batetarat, egun oro jiten zen kantuzaritzera. Txinaurria trufa irri egitera. Bueno, pues nos vamos al libro disco, que hemos venido aquí a hablar de nuestro libro disco, y nos vamos a Cantus y a uno de los temas que aparece en el CD1. Bueno, tema de Imanol, ¿no? Es una colaboración de Imanol con Amaia Subiria, la cantante de Aisea, de su disco Yo Esan, y que se llama Koplak. Zen da lurtuz noa, zugan bat egin arte, zurekin behin betikoz, ezkontzen naizen arte. Zurekin behin betikoz, ezkontzen naizen arte. Hasieran bat ginen da, denborarik anetzen, lainoa gure gainetik, bezala bizi ginen. Lainoa gure gainetik bezala bizi ginen. Maite minduzulako hemenago bakarrik, zerbait eman naizen idan ta utzi nauzu utxik. Zerbait eman naizen idan ta utzi nauzu utxik. Baso, plai ondar gabea, zuena antzekoa dut, mundu ontan suertea. Zuena antzekoa dut, mundu ontan suertea. Zeruan ez da izarrik, alde gindu aizeak, negarrez erori dira, basoko landareak. Negarrez erori dira basoko landarea. Orain gaztea naiz eta lehen berriz mutiko, iesi doan kea naiz ezkutatuz betiko. Iesi doan kea naiz ezkutatuz betiko. Thank you. de balde etorri mintzen, eta de balde noa. Dagoeneko prest daukat hilerriko zuloa. Dagoeneko prest daukat hilerriko zuloa. Kiriele ison luzea, kantule orzatarra. Eguzkia badoata, egin bezalan garra. Eguzkia badoata, egin bezalan garra. Vamos ahora con Ruper Ordorica, el bardo, el canto, el bardo de Oñati. Esa. Que ya, bueno, nació en 1956, ya estamos hablando... Canas, la verdad es que tiene suerte de peinar canas porque tiene pelo, no como nosotros. No, efectivamente. Y vamos a ir a alguno de sus grandes discos, por ejemplo... Disco en 2003. Eso es, en 2003 sacó en Metak, sacó Kantuok jartzen ditut. Y de ahí vamos a escoger una canción, bueno, sobradamente conocida, bien chula, que es Zaindu maite duzun hori. Cuida todo lo que quieres. Y el amigo Ruper Ordorica, pues podemos recordar algunas cosillas. Por ejemplo, que, bueno, estuvo en el grupo Poch. El grupo literario que compartió con grandes de la literatura vasca como... Bernardo Chaga, Jon Juaristi, Sarri Onaindia, Manu Archilla, etcétera. Así que vamos a escuchar. Uste handikoak gure herriaz. Goizetarratz berriketan gure herriaz. Niken hain ituzke alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitateatzen onge. Hori zuertia nun nahikuak dien noiena. Zasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzi dan esana euskaldun izatia zeinek ezadan. Obenuela utatzia munduko iritarri zatia. Kantu leuna nahi mituzke jarri eguzkia. Zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi dituzke jarri eguzia. Kantu leunak nahi mituzke jarri eguzkia. En el Cantus nos ha llamado la atención también un... Bueno, se han llamado la atención varios temas, pero hay uno que se llama Salvador Renerio Tzean. Considerada por muchos la mejor canción en euskera directamente, un temazo... De Xavier Lete, y sí, que tiene su historia, ¿no? Sí, un tema que grabó en el 78 en homenaje a la muerte del poeta Ibertzolari Salvador. Sí, que bueno, se llamaba Ferdinand R. Echart, era de Iparralde. Sí. Y le hizo una canción impresionante que tiene dos partes, una recitada y una cantada, que es la que vamos a escuchar. Y que, bueno, Pechi ha hecho una versión, que es la versión que aparece aquí. Es una versión especial para el disco Cantus. Salvadorren eriotzean. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakar badez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Ikasia. Esia hurraturik, libratu guen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atxa uela, bertxorik sakonena, inoiz erran ezin diren estalitako egien oiurik bortitzena. Hortitzena. Gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Bueno, no nos pueden faltar Itoiz, ¿no? No, Itoiz no nos pueden faltar nunca. Never. Hemos crecido con ellos. Vamos. Nos hemos hecho personas con Itoiz. De Itoiz hemos puesto algunas cosas ya en el programa. Vamos a poner algo que no hayamos puesto y que nos guste mucho. Sí. Pues mira, un tema que marcó mi juventud de su disco Alcolea. Tú ya lejana juventud. Hace muchos años. Un tema que de su disco Alcolea, que es un disco que quizás pasó un poco más desapercibido que el resto, y que se llama Lambrora. Vamos con Seamais. Seamais, maíz en latín, aunque para los que no sepáis latín. Seamais, que sacó su segundo disco en el año 2000, un disco titulado Electricitatea, un pedazo de disco, por cierto, con ese vozarrón que tiene su cantante. Que fue mejor disco vasco del mundo sonoro. Ni más ni menos, bueno, sí, pues fíjate. Y os vamos a poner Electricitatea, el que da nombre al disco. Oñak buz guztirik lurraren erdian belarrarekin kolazean pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera iuntasunak hartu egin nau negar malko gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau luronek azkatzen banau zerbait utzi beharko dut bintzat euritanten artean ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezake galura bideari jarekin energia bana ez gau ilunen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten bana lurunek azkatzen bana zerbait utzi beharko dut bentsat euritanten artean bada ez bada banoa egak ez bada enoa nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtu etarat bada ez bada banoa egak ez bada enoa zeruak eskaintzen didan amildegira bada ez bada banoa egak ez bada enoa izpiluan ikusten du con otros míticos de la música vasca. Sí, sí, hacemos un repaso. No podemos olvidarnos de Oskorri porque han sido historia viva también. Vaya que sí. Su despedida que fue hace poquito, en noviembre de 2015. Sí. Y vamos a ir a su tercer disco, un disco que sacaron en 1979, si homónimo. No recuerdo mal. Homónimo, Oskorri. Y un tema que se llama Adela, que tiene una historia... Sí, un tema bastante conocido de Oskorri, que compusieron entre Nacho de Felipe y Gabriel Aresti. En honor de Adela, de una chica de 20 y tantos años que había muerto unos años antes en un tras salir mal un aborto que se le había practicado clandestinamente, porque en aquellos tiempos, como sabemos, no se podía abortar. De hecho, esto fue en el año 1973, y creo que en ese año, ¿no?, hubo... Sí, en el 76, por ejemplo, decían que había habido entre 200 y 400 muertes por abortos clandestinos. Es nada. Y esta es una canción que Nacho de Felipe, con la ayuda de Abel Aresti, le dedicaba a su amiga Adela. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoa rokahi Bizkaiko burdina. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoa rokahi Bizkaiko burdina. Orain bat ere zaratarik gabe joan hatzaigu eskoletan ere, euskal eskoletan ere, klasen arteko burruka gogorkien lehertzen zenean. Zeinean gizonak gizonaren kontra, eta euskaldunek euskaldunen kontra dihardukate. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoa rokahi Bizkaiko burdina. Azken agurra errandera unagunea, gogorren nari ere pausatu zila jo elur maluta bat, begiaren eratzean eta gure amorruagatik, gure gorrotoagatik, egin dinagu zintzinko bat. Azken kolpea eman arte iraunen dugula gure burruka honetan. Hire memoria, hire memoria, hire memoria. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoa rokahi Bizkaiko burdina. Hain simple, simpleki joan hatzaikuhi, Adela geurilla, Adela herrilla, Adela berrilla, gure Adela gorrilla. Hire burlarretako esne biziaz helduko direnak. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoa rokahi Bizkaiko burdina. Hain simple, simpleki joan hatzaikuhi, Adela geurilla, Adela herrilla, Adela berrilla, gure Adela gorrilla. Nos vamos con otra versión de Xavier Lete, a cargo de un grupo de nuestro barrio. Sí, señor, de los grandísimos Doctor Deseo. Effective Wonder. Una qué vez. Voz, ¿eh? ¿Qué voz tiene Francis? Esa voz así tan... Tan especial. Tan especial, quiero decir, es así como extraña. Pues en su disco Metamorfosis, Doctor Deseo versionó una canción de Xavier Lete que se llama Ni Nice. Ni Nice. Zikine iturri garbia aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni naiz beste asko bezala neguko eguzkitan hotzez hiltzen dagoen gizon bakartia. Ni naiz ostorik engabe gelditzen ari den ardazka lehorra. Ni naiz pasio zar guztiak kiskali nahi dituen bihot iezkorra. Zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi ordea nora ote dijoan denbora aldakorra daraman bidea. Etan etzita amur ematen duen pizti bildurtia. Ni naiz ezer ezetik iez munduaren erdian ezin aurkitutako amezurrutia. Ni naiz lorerik engabe gelditzen ari den ardazka lehorra. Ni naiz pasio zar guztiak kiskali nahi dituen bihot iezkorra. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea nora ote dijoan denbora aldakorra. Baraman bidean, baraman bidean. Ez zaidazu galdetu gauza itxun guztien arrazoi gordea nora ote dijoan denbora aldakorrak daraman bidea. Bueno, otros que no se pueden escapar de un repaso a la música en euskera son Cortatu, claro. Y nos vamos a ir a su disco Kolpez Kolpe, el disco de la portada roja. Con las letras blancas. Con las letras blancas, donde hacen una versión, Cortatu con Mikel Laboa. Con Mikel Laboa, ni más ni menos. Ni más ni menos, hace una versión del grupo MEAC, una versión de su tema Eun Ginen. Sí, un tema que parece estar ambientado en el Beirut de la guerra del Líbano, porque básicamente dicen éramos 100 y quedamos 2. Nos vamos con un disco que a mí me parece muy bonito, que es precioso, además el disco en sí mismo, un disco libro. Sí, señor, un disco que se titula Sarregia Txikiegia Agian. Así es, que no era ni demasiado pequeño ni demasiado viejo, era un discazo compuesto... Es un título bien bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Compuesto o hecho por un supergrupo. Concreto, ¿quiénes estaban? Estaban Mikel Urdangarín, Mikel Valverde. Mikel Valverde a los dibujos, Bingen Mendizábal, Rafa Rueda. Y Kirmen Uribe. Y Kirmen Uribe muy presente. Y es más, la canción que os vamos a poner en realidad es un poema que es recitado por Kirmen Uribe, que se llama Lagun Bat. Badak orroto dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Lapras teroriko zara lurrera. Badak orroto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Korroto dudan lagun bat. Gustuko neskarengan aurreratzean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. ez du zurekin nahiko berak. Badak orroto dudan lagun bat, anaia txikiari musu eman nahi diodanean. Ez, ez, ez, hau beto ez, esaten dit. Esnatu egingo duzu, berehala. Bada gorroto dudan lagun bat, lagun horren izena, lotxa da. Ez, ez, ez, inola ez, esaten diot gauero. Bihar, bihar ez dizut kasurik egingo bada. Vamos con un himno, otro de esos temazos clásicos, como es Aitor Mená, ese tema de Ertzainak. Que grabaron en el 89 y que Gary regrabó en su disco de 2009, Amasai Lore. Morroiak bihurtu gara. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socio. Vamos acabando nuestro repaso, esperamos que os haya gustado. Y nos vamos a despedir con un grupo que se llama Lisabó. Una banda que transita entre el noise, el post-rock, el hardcore, el punk. Bueno, ahí es una banda que experimenta, que en cada disco dan una vuelta de tuerca y están ahí, como siempre, poniéndote al límite de todo. Los pelos de punta. Vamos a irnos a su disco Animalia lo chatú en Puchua, un gran disco del año 2011. Un disco complicado, pero bien interesante, y vamos a poneros de ahí... La están y siguen de Yadarra. Y con él nos despedimos. Agur. Agur. Absencia, gente chueta.